Muy buenas noches y bienvenidos a Entretenimiento y Tecnología. Demian Ramos al habla y empezamos hoy con el programa del día viernes. Y bueno, les comienzo con unas cosas bien interesantes. No sé si empezarles por algo del mundial, que ya está muy trillado, pero vamos a hacerlo porque me pareció interesante, aunque no lo veo como entretenimiento, ¿no? Lo veo como una nota curiosa. No sé si Peter la haya hablado antes, pero me pareció bien chistosa desde cierto punto de vista. Bueno, muchas personas han dado como sus hipótesis de que por qué ganan el mundial, que si procesos económicos del país, qué países tienen la posibilidad de alimentar mejor o peor a sus jugadores, cuáles gastan en más y menos tecnología. Y bueno, eso es una cuestión que se ha hablado en todos los deportes, pero ahora la hipótesis que maneja pues un doctor es el alto índice de personas que tienen o sufren o han sufrido alguna vez de toxoplasmosis. Imagínense ustedes, una enfermedad que transmite el gato, un parásito que tiene en el estómago, y comenta pues que los países que tienen pues los rangos más altos en la FIFA, como son Brasil, pues que tienen un 67% de posibilidades de tener esta enfermedad, Argentina un 52%, Francia un 45%, España un 44% y Alemania un 43%. Pues por supuesto, yo lo veo un poco loco. Él de alguna manera está buscándole la vuelta, todavía no tiene nada muy contundente, solamente está basándose en unas estadísticas, y por supuesto pues no hay nada muy concreto. Lo único es que, bueno, si lo está diciendo, pues algo tendrá bajo la manga o algún estudio tendrá adelantado como para respaldarlo. Si no, bueno, un loco más que está comentando alguna nota chistosa. De verdad me parece algo poco descabellado, pero quien quita que sea posible. Por otro lado, bueno, esto sí es posible, ya que se está hablando de que probablemente Microsoft, nada más por Xbox Live, logre un total de más de 1.000 millones de dólares. Esto por supuesto ha motivado a la gente de Sony a acelerar mucho los planes de su PSN Plus, que es más o menos un servicio parecido o el que tiene PlayStation Network. Hay que tomar en cuenta de que ellos apenas están empezando ahorita, la gente de Sony, a comenzar a cobrar por ciertos servicios, cuando ya Microsoft pues tiene bastante tiempo. De hecho, está previo a la misma Xbox 360, y por supuesto pues ha ido creciendo. Tienen 25 millones de suscriptores y únicamente esos 25 por pago de suscripción pues están generando un total de 600 millones de dólares anuales. O sea que fácilmente van a sobrepasar ese monto. Y cada año crece un poquito más. Así que bueno, imagínense, o sea que da plata. Y justamente teniéndolo con esto, el presidente o CEO, como se le dice en los Estados Unidos, que es Chief Executive Officer o jefe ejecutivo de ejecutivos, por decirlo así, de Activision Blizzard, comenta que la situación está complicada para desde cierto punto de vista, pues por lo que puedo entender. Ellos están tratando de romper un poco lo que es las cajas negras de las consolas de videojuegos, porque les pasan casos muy importantes. A pesar de tener buenas ventas con videojuegos como Call of Duty, los beneficios mayores que los obtiene es la gente, por ejemplo, de Microsoft. Ellos logran pues muchísimo dinero. De hecho, tienen tasado que cerca de un 60% de los suscriptores de Microsoft están única y exclusivamente para poder jugar este videojuego en red. Por supuesto, la plata la termina ganando Microsoft y la gente de Activision Blizzard no percibe nada por esto. Yo pienso que hay muchas maneras también, en vez de solamente tratar de atacar al hardware, pues simplemente sería tratar de llegar a un convenio junto con el prestador de servicio y pues sacar un poquito de ganancia de la cuestión o dar algún tipo de beneficio. Pero bueno, mayormente lo que está comentando él es que a la compañía no ver esto, pues los números no les dan buenos a ellos. Obviamente quieren una parte de la torta, lo cual es lógico. Esperemos que esto pues no termine afectándonos a nosotros, los usuarios, que son los que terminamos pagando los platos rotos, pues nos suben entonces las suscripciones o adicionalmente nos van a cobrar algo por jugar estos videojuegos en red, lo cual pues desmejoraría fuertemente la funcionalidad de todo este tipo de redes. Por otro lado, les puedo comentar también que la gente de Take-Two está confirmando que la división Firaxis Studio, que es la que lleva Civilization, un juego bastante conocido para aquellos que les gustan los juegos de estrategia, sobre todo este es basado en turnos, que es algo bastante poco común pero muy adictivo, va a tener 20 despidos De hecho, se pensaba o se piensa que puede retrasar un poquito la salida para el 21 de septiembre de la quinta versión de este videojuego, aunque la gente de Take-Two dice que no. Lo único que, bueno, están diciendo que están reduciendo personal para mejorar y reducir costos y mejorar un poquito el rendimiento promedio de todo lo que es la división. Obviamente, si la situación no está buena, lamentablemente hay que salir de cierto de las personas, no nos queda de otra. Por otro lado, les puedo comentar también que la gente de Dell sacó una Dell Studio XPS 7100. Esta computadora, que está basada en AMD, asimismo trae todo es AMD, tarjeta madre, procesador y memoria. El procesador es uno de los últimos, un procesador de 6 core, que es un Phenom 2X6 1055T de 2.8 GHz. Viene con una tarjeta también, una AMD, que trae basada en un 785G. Viene con 6 GB de memoria RAM. Por supuesto, si trae 2 de 2 y 2 de 1, 6 GB de memoria RAM, puede aumentarse a 4 de 4, lo cual serían 16 en total. Trae una ATI Radeon 5870 de 1 GB, un disco de 1.5 TB, una lectora Blu-ray y quemador de DVD, su tarjeta de red gigabit, sonido, etcétera. En fin, una computadora bastante interesante, su fuente de poder y todo, y el precio empieza desde $499. Por supuesto, empezará con lo más sencillito, sin video, un procesador más sencillo. Y esta configuración que les estoy comentando vale $1,150. El precio es excelente, tomando en cuenta de que tiene una tarjeta de video de última línea, un procesador bastante bueno y poderoso, suficiente espacio en disco para bastantes cosas. Y les puedo comentar que aquellas personas que tienen la posibilidad y les gusta, pues, importarse una tarjeta, una computadora para videojuegos, esta línea, esta del XPS 7100, les ofrece una muy buena línea. De verdad, me pareció bien interesante. Yo sé que le estoy haciendo propaganda gratuita a la gente de Dell. Ojalá, bueno, aunque sea un email, me manden un reconocimiento. Era, bueno, el chiste, pero sí les puedo comentar que es una recomendación. Por supuesto, si Dell lo está sacando, las demás marcas van a sacar productos similares. Y se los comento porque a veces sale más tedioso comprar todas las piezas por partes, ya sea en la página que sea, sea una tienda, armar la computadora, hacer todo el trajín. En este caso, ustedes compran un paquete, lo mandan a traer de afuera, pagan su envío, pagan todos sus aranceles, les termina llegando un equipo bastante bien, a un buen precio, de verdad, y tienen hasta una garantía. Por consiguiente, de verdad que es una ganga. Un equipo que les va a poder ejecutar el juego que ustedes quieran comprar, la resolución que ustedes quieran comprar. Eso sí, les recuerdo que el monitor es aparte y trae Windows 7 Home Premium. Por supuesto, lo pueden cambiar por un Professional si fuera el caso, u otra de las versiones de Windows 7. Les dejo esa perlita por ahí, que puede ser interesante. Se meten en la página de Dell y pueden hacer su preconfiguración e ir sacando cuentas. De repente les pueda servir para tener una computadora nueva. Por otro lado, ya vamos a terminar dentro de poco con el programa. Aparentemente se está hablando de que el nuevo iPod Touch va a tener dos cámaras. Una, por supuesto, para hacia uno, y la otra para tomar una otra hacia otra persona. Probablemente esto sea para, pues, por internet, ya que no es un teléfono, pero con una conexión Wi-Fi, tratar de hacer un chat visual. Me parece bien interesante. ¿Qué otras funciones le irán a dar? No sabemos. De repente, para videojuegos, se tratarán de sacar algo tipo proyecto natal para iPhone. Ojalá. De repente sería algo bien interesante. Lo que sí se sabe es que, por supuesto, ya sale la cuarta generación del iPhone, pues el iPod Touch probablemente en los próximos meses saque la cuarta generación. Se habla de una cámara de 5 megapíxeles, muy probablemente sea el mismo hardware que tiene el iPhone. Básicamente es un iPhone sin la función de teléfono, es un iPod básicamente. Así que, en lo que sepa algo, les podré decir. Por supuesto, se está hablando de que puede trabajar, grabar video en HD a 720p, que va a tener procesador parecido, va a tener, por supuesto, su conexión Wi-Fi y todo lo demás. Y se habla algo de FaceTime, que es lo que tiene el iPhone 4. Y bueno, para finalizar ya el programa del día de hoy, que nos queda un poquitico, la gente de Nvidia sacó la GTX 480M. esta tarjeta de video, que es para portátiles, les puedo decir que es muy buena, hasta ahora es la más poderosa. El consumo cuando no se está utilizando la computadora ni el video es bastante bueno, tiene un consumo cuando está en stand-by bien bueno, de verdad les va a durar la batería, pero cuando lo ponemos a jugar chupa energía. Pero el rendimiento es bastante bueno, inclusive mejor que la MD5870. Por supuesto, los precios todavía no se saben, pero no tienen que ser nada baratos. Con esto les dejo el programa del día de hoy. Ha sido un placer haber hecho el programa para ustedes y nos vemos el próximo viernes. Buenas noches.